vamos olvidando de este tema. Que lo sabe, lo canta. Arriba los encendedores, arriba los celulares. Que se ilumine Salta. Como cuando venís de Jujuy, pasás por Mao Mao y se ve toda la ciudad. Apágame todas las luces. Este es el último tema de Damas Gratis en el Teatro Provincial de Salta. Quiero ponerme a beber y un alto paso fumar por la mujer que mató. Está llorando mi corazón por tu falso amor.